Momento, les voy a hacer una breve exposición respecto al tema de la visión. Sí, está cargando. Sí. Está cargando. Bien, entonces nosotros tenemos la actividad a partir del 2007 y en Sullana comenzamos a partir del 2008 con la presencia del Instituto Nacional de Oftalmología, con quienes hicimos las primeras intervenciones de catarata acá en la subregión de salud. Y gracias a esa participación también es que se nos asignaron equipos para la atención de pacientes con catarata. Y posterior para el hospital, son equipos que se han asignado al hospital para su uso, porque los equipos del hospital estaban obsoletos. Entonces son equipos que estuvieron en su época modernos. Hoy el hospital ha comprado otros equipos más actualizados. Vamos quiero que vean algo de la anatomía en forma muy somera, vean la anatomía del ojo. Ahí tenemos, ustedes ven así el ojo, tenemos los párpados superior e inferior, las pestañas, la conjuntiva, la esclera, la pupila, que es la parte negrita del ojo, la córnea, el iris, y tiene las glándulas lacrimales. Cualquiera de ellas, en algún momento se pueden afectar y nos pueden producir problemas. Por ejemplo, si una glándula lacrimal está obstruida, nos puede producir un absceso. Y ese absceso nos va a producir problemas serios en el ojo. La pupila, cuando hay una persona que se accidenta y se golpea la cabeza, el examen, no sé si ustedes han tenido se han fijado que el médico examina los ojos, es para ver el nivel de conciencia. Cuando las pupilas no reaccionan igual a la luz, ahí hay un problema serio. Cuando hay una persona intoxicada, igual, vemos las pupilas. Porque la pupila cambia su forma en cualquiera de estas circunstancias. Este es un corte sagital del ojo y tenemos el cuerpo ciliar, o sea, donde nacen las pestañas, el iris, la pupila. Tenemos el ángulo iridocornal, el iris, el humor vítreo, el cristalino y el nervio óptico. Cuando hay un desprendimiento de la retina está en el fondo del ojo, está en esta zona. Y al desprenderse, está afectando al nervio óptico. Cuando hay un accidente, también el nervio óptico se puede afectar. Entonces, cuando se afecta el nervio, los nervios son los que transmiten al cerebro la orden de lo que vemos. Por ejemplo, yo estoy viendo acá esta, la forma del celular. Llega y se va a través del nervio óptico, se va la imagen a la zona del cerebro y retorna, y decimos esto es un celular. Decodifica, exactamente, o sea, hace el efecto de decodificador. Eso es la actividad. Perdón, antes de, les quiero decir que el cristalino, que como su nombre lo dice, es como si fuera un cristal límpido, transparente cuando nosotros nacemos. A medida que avanza la edad, este cristalino se va opacificando, como una luna cuando va envejeciendo, se opaca, se ensucia. Ya llegado a los 50 años, comenzamos a tener una visión más borrosa, y el examen ocular nos permite decir que tenemos catarata o no tenemos o tenemos otro problema. Ese cristalino se puede reemplazar, se puede cambiar. En la actividad se hace retirando ese cristalino opaco, ese cristalino opaco, y poniendo un lente intraocular. Ese lente hace el efecto del cristalino. Lo que no podemos cambiar es el humor vítreo. El humor vítreo es un líquido que una vez que se vacía se queda hueco. Ese no es reemplazable. ¿Cuánto vale? ¿Cuál? El cristalino no, el lente intraocular en los establecimientos de salud autorizados a realizar el tratamiento es gratis. Si usted va a un oftalmólogo particular, le cuesta. Le sacan el ojo. Exacto. El cristalino ahí es el color blanco o el crema. El crema. El crema. El crema. Ah, el crema. Entonces sí. Ah, ya, mira, realmente este es un solamente para el estilo de ustedes. No, el crema es habla de crema. Acá hay otro espacio, Yanita, mira. No tiene puntero, no sé.